pradera, la laguna y el mar. Son tres pececitos con su linda mamá. Ella decía, ¡dejense nadar! Y nadando al dique querían llegar. Blup, blup, dirun, dirun, guaratú. Blup, blup, dirun, dirun, guaratú. Blup, blup, dirun, dirun, guaratú. Hasta el dique nadaron juntos sin parar. ¡Alto! Les dijo la mamá al observar que pueden perderse si muy lejos se van. Sintieron que juntos lo podían lograr. Y nadaron hasta llegar al mar. Blup, blup, dirun, dirun. Pudieron escuchar y el feroz tiburón se empezó a alejar.